otros femicidios también son invisibilizados en nuestro país, porque seguimos hablando de pobreza, son los femicidios de las villeras. Para conversar sobre este tema tenemos en comunicación telefónica a Cristina Albornoz de la organización villera La Poderosa. Muy buenos días, Cristina. Hola, Cintia. María Claudia soy. Ay, la negra pero, sí, no sé por qué me estaba en la cabeza María Claudia. Claudia, contanos, cómo viven un día como hoy las compañeras villeras. Sí, hablabas de diferentes clases de violencia y una de las violencias que también queda afuera inclusive de la agenda de muchos medios, tiene que ver con la violencia económica, y esa es donde nosotras estamos oprimidas por el patriarcado y por el capitalismo que juegan juntos, y ahí es donde la desesperación también crece en las barriadas populares. Recordemos que tenemos 4.000 barrios populares en la Argentina, que hay mucha gente viviendo debajo de la línea de la pobreza, y muchísimas, más del 50% somos mujeres. Y esa violencia es también la que no nos permite tener autonomía económica, esa violencia económica, y la autonomía económica es fundamental para romper los círculos de violencia en los hogares, en las casas. Y por eso nosotras gritamos fuertemente que es necesario el reconocimiento de tanto trabajo comunitario, ¿no? Que es el que venimos diciendo. Y todos se preguntan, che, ¿y qué tendrá que ver eso con que asesinen mujeres? Y tiene todo que ver, porque si no tenés autonomía económica, seguramente vas a sufrir el maltrato, la violencia física, psicológica y también económica dentro de un hogar pobre o empobrecido. Esto me parece que todavía no está en la agenda de muchos feminismos, ¿no? Nosotras venimos gritando hace un montón y cada vez nuestro grito se escucha más, y por suerte, y no solamente suerte, sino también gracias a la empatía y a la sororidad de las que muchos hablan, hay sí compañeras y compañeros en medios de comunicación que empiezan a visibilizar todo lo que nos pasa en las barriadas empobrecidas. María Claudia, ¿vos dónde estás ahora? ¿Dónde vivís? ¿Cuál es tu territorio? Yo vivo en la ciudad de Santa Fe, en Barrio Chalet, en el cordón oeste más pobre de Santa Fe. ¿Y es un territorio grande? ¿Es una villa grande? Mi barrio tiene un medio barrio urbanizado y medio barrio sin urbanizar, ahí donde están asentadas las compañeras poderosas que vienen cocinando, vienen llevando adelante la casa de las mujeres y las disidencias, que es el lugar en donde la vecina va y denuncia que está siendo violentada, y ahí es donde empezamos el acompañamiento, que es larguísimo, de la ruta de la denuncia. Y en esas casas, que son estos dispositivos que nos hemos inventado, también cuidamos niñas y niños si la mamá tiene que salir a hacer la denuncia, sabemos por dónde hay que ir, hay que pasar por 6 lugares para concretar lo que después no nos sirve para mucho, que es el botón antipánico, que en realidad es nada más que un teléfono que a veces falla porque no hay conectividad, que falla la mayoría de las veces porque nosotras decimos, no le ponen la tobillera al violento, y en esto tiene mucho que ver la justicia, que las tiene guardadas, sino a las que vuelve a encerrar es a las mujeres, ¿no? Con miedo, con incertidumbre. Ahí estamos asentadas. Mi barrio tiene alrededor de 10.000 habitantes, no todos están empobrecidos, hay una parte que es trabajadora formal, o sea que está registrada, y hay una parte, la mayor parte, son vecinas y vecinos que no tienen un trabajo registrado y trabajan comunitariamente, ¿no? Como sostenemos los barrios, que es limpiando las calles a través de un programa social como es el Potenciar, ¿no? Cuando nos dicen planeras, ese otro dolor que tenemos que remontar y remar, porque es una forma de desprecio, nosotras tenemos, sí, algunas vecinas cobran programas sociales como el Potenciar, que son 19.000 pesos, recordemos que la canasta básica para sobrevivir es de más de 80.000, y bueno, con esos 19.000 de pisito, nosotras tratamos a través de la economía popular, que es vendiendo con cooperativas, vendiendo en ferias, generándonos nuestro propio laburo con cooperativas gastronómicas, textiles, tratamos de salir adelante para ponerle a ese programa social un poquito más, cada vez un poquito más, para poder vivir con mayor dignidad. O sea que el esfuerzo de las mujeres y las disidencias es muy grande, y el desprecio de que nos digan, que nos tiren planeras es otro dolor que también tenemos que revertir. Me detengo en dos cositas que dijiste recién. La respuesta que dan las organizaciones sociales cuando una mujer quiere decirle a alguien que está siendo violentada, digo, ¿no? Esto de generar confianza con los vecinos y que termina siendo una organización social, una organización política no gubernamental, quienes de alguna manera recogen esa denuncia y hacen un acompañamiento. Y luego también la creatividad que hace falta para poder, bueno, ¿cómo hacemos con esta situación? ¿Cómo vamos a hacer para cuidar estos chicos? ¿Cómo vamos a hacer para darles de comer? Digo, es una labor que por ahí no se le está dando tanta bolilla, digo. Se piensa en los organismos del Estado, en la respuesta de la justicia, pero no se habla de la respuesta que dan las organizaciones sociales. Totalmente, por eso hace unos días estuvimos en una movilización ahí frente a donde funciona el Ministerio de las Mujeres, donde está la ministra, en Buenos Aires, diciéndole esto, ¿no? Porque así como el Ministerio pedía presupuesto para funcionar y para hacer todo lo que venía retrasado, digamos, porque nadie se había encargado, ningún gobierno se había encargado anteriormente de generar políticas públicas efectivas, nosotras también, como movimientos sociales, como organizaciones sociales, también pedimos un presupuesto para llevar adelante todo lo que hacemos. Nos parece fundamental esto que vos decías, ¿no? Acompañar en la ruta, primero generar confianza, o sea, la vecina tiene confianza en su vecina. Muchas veces ir a un organismo del Estado es ser violentada nuevamente, ¿no? La comisaría o a veces los centros de denuncia, los tribunales de familia, que son lugares retrógrados, ¿no? Porque sabemos que la justicia es absolutamente machista. Conseguir el botón después en una municipalidad. ¿Sabes qué? La misma mujer tiene que llevar la denuncia a la comisaría para que le notifiquen al violento, ¿no? Uh-huh. O sea, se tiene que encargar de todo y nosotras acompañamos todos esos procesos porque muchas de las trabajadoras de las casas han sufrido violencia también y saben qué pasa, cómo sienten, qué le pasa a esa vecina que tiene que decidir denunciar, que no es poca cosa, porque vemos la cantidad de denuncias y después no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque obviamente la justicia otra vez rebota y te devuelve la pelota al territorio sin ningún tipo de política, ¿no? Esto lo tenemos que dejar súper claro. Y por eso el Ministerio también de las Mujeres tiene que encargarse y reconocernos. Después de la reunión que tuvimos, pues hicimos la movilización, después nos recibió la ministra, y hoy estamos en stand-by esperando porque nos dijo que en el mes de junio nos va a dar una respuesta al respecto de cómo sostenemos todos estos dispositivos. Una casa, nuestra casa, por ejemplo, acá en Chalet, como nosotros tenemos 9 en el país, en Santiago del Estero, en Buenos Aires, en Capital, en Mendoza, en Chaco, bueno, tenemos un montón de casas que hay que sostenerlas. O sea, vos tenés que tener luz, tenés que tener comida en ese lugar, tenés que tener camas por si necesitás alojar un tiempito a esa vecina, tenés que tener espacios de cuidado para niñas y niños, y nosotros lo que generamos también son cooperativas. O sea, esa mujer que ingresó por una situación de violencia va a ser formada y va a ser parte de las cooperativas que tenemos, o sea, para lograr la autonomía económica. Todo eso lo hacemos presentando proyectos, proyectos que te llevan la vida, porque el Estado es muy burocrático, los gobiernos son muy burocráticos, entonces tenés que presentar 10.000 papeles para conseguir algo de dinero para afrontar internet, luz, alquileres en algunos casos, para afrontar herramientas para las cooperativas. O sea, todo eso lo tenemos que hacer en el barrio. O sea, pensando, mientras hacemos, pensamos, y después llenamos toda esta cantidad de papeles para poder tener algo de dinero, algo de ingreso para sostener los lugares. Y ni hablar de los equipos interdisciplinarios. O sea, nosotros necesitamos en estas casas, como La Poderosa, muchas organizaciones. Estamos hablando del MTE, estamos hablando de Nueva América, estamos hablando de muchas organizaciones que están en territorio, estamos en territorio, y no tenemos presupuesto reconocido de parte del Estado Nacional y a veces nada de los estados, ni provincial ni municipal. Entonces, es como desesperante, ¿no? Porque sabemos que esa mujer no puede quedar librada solo a la denuncia, porque después terminan. Nosotros hicimos un posteo hoy en La Garganta Poderosa contando la cantidad de mujeres que han hecho infinidad de denuncias, pero después la dejan sola. Nosotras no la dejamos sola, no queremos que nadie esté sola. Entonces, el acompañamiento es enorme, porque no basta nada más que con la denuncia. Y hay, por ejemplo, hay lugares en la Argentina en donde si no haces la denuncia no entras a un refugio, por ejemplo. O sea que hay una obligación de denunciar. Listo, denuncian. ¿Y después qué? Entran a un refugio y después qué. Después de un tiempo las vuelven a meter en los lugares en donde seguramente el violento sigue dando vuelta. Y esto que nos parece también horroroso, y tenemos que tirárselo en la cara todo el tiempo a aquellos que hacen justicia, como jueces, fiscales, porque en realidad los violentos no tienen tobillera. ¿Por qué no le ponen tobillera? Porque en realidad estos que hacen justicia, estas personas que hacen justicia, te consideran el riesgo, ¿no? ¿Cuánto riesgo puede tener una mujer para que la maten? Imagínate lo subjetivo que es pensar, a ver, si te golpeó, porque eso también hace la justicia y la policía, que te miden las heridas, ¿no? Si te golpeó y te dejó una marca fuerte, entonces te la miden, dice, bueno, el riesgo de vida es según los golpes que tenés. Nos parece hasta perverso. Entonces hay que gritar fuerte en este Ni Una Menos, que la justicia modifique, se lo tenemos que decir cada vez más fuerte, y también desarmarle los discursos machistas. Acá en la ciudad de Santa Fe, inclusive un juez que consideró que un violador no había violado porque se había puesto un preservativo, bueno, el movimiento de mujeres lo sacó al juez y hoy ya no es más juez. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer también fuertemente, más todo lo que hacemos, ¿no? Pero bueno, nos tienen que escuchar y en realidad necesitamos presupuesto para seguir generando estos espacios que son comunitarios, que son absolutamente redes que salvan vidas, que nos reconozcan y nos den un presupuesto para seguir trabajando y que empiece la justicia a modificarse, y para eso necesitamos que todo el mundo grite fuerte sobre esto. Hablaste del Poder Judicial, hablaste de los legislativos, hablaste del Poder Ejecutivo y de las deudas, y desde Poderosa ustedes redefinieron también el concepto de feminismo. Empezaron a hablar del feminismo villero y empezaron a cuestionar a los feminismos blancos, a los feminismos que no están en territorio. ¿Cuáles son los principales principios que trabajan desde allí? Y el feminismo villero es mostrar las diferentes capas de opresión. Cuando vos decís una mujer no es lo mismo una mujer blanca burguesa con un trabajo registrado que ha tenido posibilidades de estudiar. Nos parece bárbaro, nos parece fantástico, ojalá todas podamos hacer ese camino. Muchas veces el color de piel y donde vivís te transforma en otro ser peligroso en la Argentina, ¿no? Y el feminismo villero vino a decir eso. Nosotras también tenemos derecho, tenemos voz, no queremos que hablen por nosotras, nosotras podemos decir lo que nos está pasando, escúchennos, y también pedir alianzas, ¿no? Alianzas que nos parecen fundamentales, ser prioridad. Que el feminismo villero, que son las mujeres y disidencias que sufren diferentes opresiones por ser mujer, por ser disidente, por ser empobrecida, obviamente no tenemos la cantidad de privilegios que tienen otras mujeres. Bueno, aliémonos, nos tienen que escuchar y entre todas tenemos que salir a pedir esto. Muchas veces no te entienden y seguimos en esa discusión todavía con otros feminismos, en donde digamos, che, no es lo mismo que me está pasando a mí. Una mujer que sufre un golpe, decimos, es la misma en una clase social que en otra, ¿no? El dolor de ese golpe lo sentís igual. Ahora, tenés diferentes alternativas. Qué sé yo, una mujer de clase alta seguramente se puede ir a vivir a la casa de otra persona o se puede alquilar un departamento o puede, no sé, zafar de esa situación tratando de sacarse el violento de encima. Si miramos los femicidios, vamos a ver que la mayor cantidad de femicidios está más tirado hacia las empobrecidas. Y mucho, mucho tiene que ver también las fuerzas de seguridad, en donde muchas veces los femicidas son policías. Hablamos de una clase social que sufre muchas violencias, y las mujeres empobrecidas tenemos sobre nuestras espaldas muchas opresiones. Entonces necesitamos que otras se alíen, que tienen algún privilegio un poquito mejor que nosotras, que nos aliemos para gritar en conjunto que la prioridad tienen que ser las mujeres que la están pasando peor en este país y en Latinoamérica. Claudia Albornoz, te agradecemos esta comunicación, esta conversación con Radio Kermés, y por supuesto seguramente en Santa Fe habrá una marcha. Sí, como en todo el país, hoy a la tarde marchamos y seguramente nos vamos a encontrar con otras en el mismo grito, ¿no? Que la justicia cambie, que la justicia se modifique, que la justicia se piense y que también nos den presupuestos para que nosotras podamos seguir cuidando y seguir tejiendo redes de contención. Abrazo fuerte. Muchísimas gracias. Conversamos con María Claudia Albornoz, ella es La Negra, una de las referentas de la poderosa organización Villera.